Creando tus activos, episodio 12. Muy buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de creandotusactivos.com, el podcast en el que hablamos de todo lo relacionado con finanzas personales, educación financiera, inversiones, negocios y todo lo que necesitarás si estás enfocado en mejorar tus finanzas personales. Esto es Creando Tus Activos. El foco de concentración puede ser algo muy difícil de dominar. Muchas personas buscan cómo mejorar el foco y disparar su concentración, pero ¿realmente logran hacerlo? Vimos que hoy por hoy estamos en un mundo lleno de distracciones que hacen que poder enfocarse sea casi una misión imposible. Y en el episodio de hoy lo que quiero justamente es traerte algunas distinciones sacadas de investigaciones acerca de justamente de cómo enfocarse, cómo mantener el foco, ¿sí? Y si estás buscando enfocarte en tus metas o en las de tu negocio, este episodio te cuento que no pretende tenerlo todo, pero esto sería una tarea titánica. Pero sí, al menos las cosas que yo encuentro más relevantes y que yo he usado o que en algún momento me han dado algún buen insight o me han ayudado a distinguir o a entender algo relacionado con el tema. Como sabrás o te imaginarás, hay cientos de técnicas súper interesantes para poder conseguir enfoque o lograr metas. De hecho, en el episodio número 8 de este podcast hemos revisado la estrategia de las dos listas de Warren Buffett, que se enfocaba en las metas que uno se propone. ¿Te acordás? Escribe 25 metas, selecciona 5 de ellas y quedan formadas dos listas, una con 5 metas y otra con las otras 20. Y la lista de las 5 metas es la que te vas a enfocar y las otras son las que te vas a enfocar en no mirar, ni siquiera en tenerla cerca, ni en hacer ninguna actividad, ni dedicar tiempo a nada por el estilo que tenga que ver con esas 20 metas para poder enfocarte en las que sí, ¿no? En las que seleccionaste, en las que le diste realmente importancia. Cosas como esa vamos a ver varias hoy y profundizaremos un poco más en esto de por qué las personas se distraen y capaz que saltan de proyecto en proyecto. Pero antes, como siempre, creandotusactivos.com. Recursos gratuitos, herramientas, programas de entrenamiento financiero y todo el acompañamiento que necesitas para transformar tus finanzas. Trabajamos alineados con la misión de elevar el bienestar financiero de los hispanos y te acompañamos a través de este apasionante viaje. Y ayer ha sido otro estupendo encuentro de Cashflow Online. Estuvimos otro jueves más. Recordá que cada último jueves del mes nos juntamos a jugar y compartir esta herramienta de entrenamiento financiero, rodeados de las personas que comparten nuestros mismos valores, metas, sueños y objetivos, ¿sí? Y muchas gracias a todos los que participaron. El día de ayer no pude estar presente porque me encontraba en Holanda cumpliendo otros de mis sueños y metas de este año, que por cierto vino con un plus, no me lo esperaba, pero aparte de haber visto por segunda vez y haber visitado Ámsterdam por segunda vez, que es una ciudad que me encanta realmente, también se nos dio de poder extender el viaje y recorrimos Rotterdam, La Haya, Lisset, donde está el campo de los tulipanes más grande del mundo, que ahora en abril es donde se pueden ver los tulipanes en su esplendor, digamos. Y tuvimos también la fiesta del rey el fin de semana, que no la esperábamos y finalmente nos sorprendió. Fue una pasada, como dicen los españoles. Bueno, pero si vos no participaste de Cashflow porque no sabías o porque no estabas registrado al club o por lo que sea que fuere, en cashflowonline.club, entrando cashflowonline.club, vas a poder entrar y registrarte gratuitamente. Y como cada último viernes del mes, te recuerdo que hayas asistido a jugar Cashflow o no, vas a poder ingresar a creandotusactivos.com/boletín. Si entras directamente a creandotusactivos.com, en la sección de recursos tenés el boletín, ¿no? Pero vas a poder tener la posibilidad de descargarte la planilla de estado financiero tal cual la que jugamos en el juego, ¿sí? La vas a poder descargar y vas a empezar a completarla con tus números. Probablemente en la siguiente semana estaremos haciendo también una secuencia de correos que te ayuden a completar esa planilla. Mucha gente me estuvo escribiendo como diciendo: Mauro, no sé bien cómo completarla. Ok, te vamos a mostrar la forma de poder hacer tu propio estado financiero. No te digo de principio a fin porque es una materia en sí mismo, pero sí, por lo menos lo básico, como para que puedas empezar a tener una muy buena foto de tu situación financiera actual y que puedas empezar a hacer un pequeño esbozo de dónde te gustaría ir, qué te falta, cómo podrías llegar, etc. ¿Sí? Vamos al tema de hoy. ¿Por qué no me puedo enfocar? Quizá te ayuda a saber lo que me ha pasado a mí durante varios años de mi vida. De hecho, hay muchas veces que me encuentro y a todos nos pasa, ¿no? Todos nos pasa. Más nosotros que estamos en el mundo del emprendimiento, las inversiones. Yo llevo formándome desde los 17, 18 años y haciendo cosas, proyectos, etc. Y este que vamos a hablar hoy siempre fue un tema presente. Porque uno comienza a centrarse en aprender o investigar de algún tema en particular cuando hay un dolor. A ver, me explico. Cuando vos estás haciendo un deporte y un día, no sé, hiciste un ejercicio. A mí me gusta mucho hacer analogías con los deportes. Es más, ojo que probablemente el mes que viene se viene Finanza Fitness, que te va a encantar y te va a ayudar en muchos de los problemas que me están diciendo que tienen a la hora de encaminarse hacia la libertad financiera. Pero no nos vayamos. Cuando vos estás haciendo un deporte y un día hiciste un ejercicio en particular y al día siguiente estás completamente dolorido, de repente te empezó a interesar e investigar, no sé, cómo es la técnica de ese ejercicio para poder hacerlo mejor. O quizás si ves a algún atleta importante viendo cómo lo hace para poder ver cómo hace la técnica de esa persona. O si el dolor fue muy heavy, quizás te tomes algún analgésico. Yo no tomo nada de eso, pero escucho gente que hay veces que lo toma un analgésico o algo así. Ok, de la misma forma, si estás haciendo una cosa y no la terminás y te encontrás con que estás haciendo otra y a los dos días estás enfocado en otra y no terminás nunca la primera, y a los dos días, y ojo que estos dos días quizá puedan ser meses, te encontrás en otra y no lograste ninguna de las que empezaste o no tuviste un resultado, sea bueno o malo, llega un momento que decís: epa, tengo que hacer algo porque no estoy llegando al resultado y me desvío antes. Yo siempre lo digo, pero muchas veces esto está impulsado por los genios de marketing y publicidad que crean estímulos publicitarios brillantes que se roban nuestra atención por completo. Estamos en el 2019 y hoy por hoy la moneda de cambio, como digo en el título del episodio, es eso, es nuestra atención. Nuestra atención es la moneda de cambio. Y nuestra misión es lograr el foco, sería el equivalente a no vender nuestra atención al estímulo publicitario de turno, ¿no? Entonces, piensen que las grandes, no sé, revistas, periódicos, medios, ellos hacen negocios y tienen o no una gran cantidad de ojos mirándolos. Nosotros que somos emprendedores, estamos siempre expuestos a que aparezca la nueva fórmula o la nueva herramienta o el nuevo método que cambiará tu vida o esos típicos objetos brillantes de lo que hablan las personas que hablan en inglés. Y eso, querramos o no, nos desenfoca. Y eso que pensábamos ayer que estábamos haciendo pasa a un costado y hay algo ahora nuevo que apareció que se robó mi foco y mi atención. La mayoría de las personas no tienen problemas para concentrarse, o sea, la mayoría de las personas sanas no tienen problemas para concentrarse, pero quizá tienen problemas para decidir. Lo que quiero decir es que la mayoría de los humanos sanos tienen un cerebro que es capaz de concentrarse y eliminar las distracciones, ¿no? ¿Pero te ha pasado alguna vez de que has tenido que hacer algo que absolutamente lo tenías que hacer? ¿Y qué pasó? Seguramente lo has hecho. Eso es porque la fecha límite tomó la decisión por vos. Quizá al principio puede que hayas procrastinado un poco, pero una vez que las cosas se volvieron urgente y te viste obligado a hacerlo, tomaste una decisión y lo hiciste. También pasa que en lugar de hacer el trabajo difícil de elegir una cosa en la que centrarse, muchas veces no nos convencemos de que la multitarea, o sea, nos convencemos de que la multitarea es la mejor opción, pero según mi experiencia no es nada eficaz. De hecho, yo soy un defensor férreo de la frase del que mucho abarca, forma equipo y abarca más. Ahora, así todo, formar equipo y abarcar más requiere de mayor enfoque, de no ser multitasking, de aprender a gestionar equipos, naturalmente, de trabajar eficazmente con ellos y de hacer uno de que ellos logren resultados. Eso es terriblemente difícil. ¿Pero te ha pasado alguna vez que estabas escribiendo, no sé, un mail, ponele, o haciendo alguna tarea productiva y por alguna distracción o algo así, o te pones a conversar y luego querés enfocarte ahí de nuevo y te lleva unos minutos poder retomar eso? Esa es la multitarea obligándonos a pagar el precio mental cada vez que interrumpimos una tarea y saltamos a otra. Pero si ahondamos en qué es el enfoque y cómo funciona esto, hay una definición, a ver, los expertos lo definen como el acto de concentrar el interés en una, o sea, en concentrarnos en un interés o una actividad. Y es una definición que sé que suena un poco aburrida, pero hay una idea muy importante que se esconde dentro de esta definición y tiene que ver que para concentrarse en una cosa, uno debe por defecto ignorar muchas otras cosas. Cuando pensaba en cómo poder transmitirlo de una forma más terrenal, de bajarlo a tierra, el enfoque solo puede ocurrir cuando logramos decir sí a una sola opción y no a todas las demás. Eso quiere decir que la eliminación es un requisito previo al enfoque. Yo soy muy fan de Tim Ferriss y como dice Tim Ferriss, lo que no haces determina lo que podés hacer. Por supuesto que el enfoque no requiere que le pongas un no hacer permanente a las cosas, pero por lo menos en el presente deben tener un no. Siempre tenemos esa opción de hacerlas más adelante, pero en este momento el enfoque requiere que solamente hagas una cosa. El enfoque es la clave para la productividad, porque rechazar todas las demás opciones que hay en una lista desbloquea tu capacidad para lograr eso único que elegiste hacer aquí y ahora. Entonces, una pregunta importante para lograrlo sería el ¿qué podemos hacer para centrarnos en las cosas que importan e ignorar las que no? ¿Cómo enfocar y cómo poder hacer esto de enfocar y aumentar nuestra capacidad de atención? Yo creo que hay dos cosas. En primer lugar, algo a modo de comentario, porque los hispanos quizá nos suena distinto a las palabras, pero quería comentarlo porque me quedó resonando en la cabeza luego de leer este libro de Tim Ferriss que comentaba. Él dice, a la gente le cuesta enfocar porque no tiene metas lo suficientemente grandes o sexys. Entonces, como esa meta no es tan grande o sexy, como lo dice él, es muy fácil que venga cualquier otra cosa y te robe tu atención. Y me puse a pensar en momentos que yo mismo tuve metas grandes o sexy y realmente el enfoque no era un desafío. Estaba claro qué hacer, cuándo hacerlo, qué era prioridad y qué no. Entonces, otra de las cosas en las que solemos caer es en pensar que podemos hacer varias cosas a la vez. Hablemos de superar nuestra tendencia a realizar múltiples tareas y concentrarnos en una a la vez. De las muchas opciones que tenés frente a vos en este momento, ¿cómo sabes en qué enfocarte? ¿Cómo sabes dónde dirigir tu energía y tu atención? ¿Cómo determinás lo único que deberías comprometerte a hacer ahora. De hecho, como mencioné al principio, ya habíamos visto en profundidad el método de Warren Buffett de las dos listas. Pero no importa qué métodos uses y no importa qué tan comprometido estés, en algún momento tu concentración y tu enfoque comienzan a desvanecerse. Ok, ¿cómo puedes aumentar tu capacidad de atención y mantenerte enfocado? Yo creo que, como dije, hoy hay dos pasos simples para que puedas hacer, para que puedas mantenerte enfocado, ¿no? Lo primero es poder medir los resultados. Indispensable e innegociable. El enfoque generalmente se desvanece debido a la falta de feedback. El cerebro tiene la necesidad, como deseo natural, de saber si está progresando o no hacia sus metas. Y es imposible saberlo sin recibir feedback. Por eso también es tan efectivo y se vuelve vital el trabajo con un coach o un mentor en este proceso que siempre hablamos de búsqueda de la libertad financiera y en cualquiera que uno quiera conseguir. Hace poquito leía un artículo en CNN que no me acuerdo qué empresario importante decía esto de toda persona debe tener un coach en el aspecto más importante de su vida en ese momento. Entonces, si querés lograr libertad financiera, evidentemente deberías por lo menos evaluar la posibilidad, ¿no? Ya sea a la hora de generar ingresos, de administrar mejor, de participar de inversiones. En el camino surgen muchísimas dudas y tener un entorno apropiado para compartir esas dudas o cosas que nos van surgiendo, avances, checks que tenemos que hacer de nuestros propios planes. Ya no es algo que sea opcional, se vuelve casi ridículo intentarlo solo. Desde un punto de vista práctico, esto significa que debemos medir nuestros resultados. Todos tenemos áreas de nuestra vida que decimos que son importantes para nosotros, pero que no estamos midiendo. Y eso es una pena porque en la medida mantiene el enfoque y la concentración. Las cosas que medimos son las cosas que mejoramos. Es solo a través de los números y el seguimiento claro que tenemos alguna idea de si estamos mejorando o empeorando. No sé, en CrossFit ponele desde el primer entrenamiento vos vas anotando al final de cada WOD, del Work of Day, el trabajo del día, la cantidad de repeticiones que hiciste, el peso que usaste y como resultado progresás, ¿sí? Te volvés más fuerte, podés hacer más repeticiones con mejor técnica y con más peso, ¿sí? Cuando comenzás a llevar tu estado financiero, por ejemplo, conoces, no sé, empezás a conocer, yo arriba hablaba del boletín de calificaciones de tu vida real, ¿ok? ¿Por qué? ¿Es capricho? No, es porque cuando empezás a medirte en temas de finanza, empezás a conocer esto de cuánto ingresa, cuánto gastás, cuánto dinero hay trabajando para vos o cuánto está estancado. Y como resultado, podés empezar a tomar medidas, a hacer planes, a tomar decisiones para progresar y darte cuenta cómo estás avanzando o por qué no estás avanzando. Y así, con cada área de nuestra vida. Las tareas que medí durante mi vida fueron aquellas en las que permanecí enfocado. Y muchas veces nos pasa que evitamos medir porque tenemos miedo que los números nos diga cosas sobre nosotros mismos. Pero debemos un poco cambiar nuestro enfoque y pensar que medir no es un juicio acerca de quién sos vos, sino que lo que dicen los números solamente es un comentario acerca de dónde te encontrás hoy por hoy. Y recibiendo ese feedback, recibiendo ese comentario, te lo dé un coach o te lo den los números o te lo dé una accountability partner o te lo dé un grupo de mastermind o te lo dé quien te lo dé, pero necesitas ese feedback. Uno lo que hace es medir para conocerse mejor, para ver si hizo las cosas que había dicho que quería hacer, para saber si está invirtiendo el tiempo en las cosas que son importantes para vos. Medimos porque eso te va a ayudar a enfocarte en las cosas que te importan y en ignorar las que no te importan, ¿sí? Eso como primera medida. Como segunda medida, lo que tendríamos que poder hacer es enfocarnos en el proceso y no en el evento final. Generalmente vemos el éxito como un evento que se puede lograr y completar. Muchas personas ven en términos de, ponele en la salud como un evento. Ok, si pierdo 20 kilos estaré en forma. O en la finanza personal es, si logro libertad financiera seré feliz y podré hacer lo que yo quiera. Quizá lograr libertad financiera, sí, se trata de que ingresos pasivos superen tus gastos, y eso es una medida que vos vas a lograr. Vos tenés gastos por 1.800 y te ingresa ingresos pasivos, no sé, de rentas, de dividendo de acciones o lo que vos quieras, por 1.800, y sí lograste libertad financiera, pero te pasa un día cualquiera como resultado de durante hacer las cosas bien durante varios años de tu vida, ¿no? Y ese día lo lograste y tu vida sigue. Y tendrás obviamente ese fantástico sentimiento de libertad y felicidad. Pero el evento no significó nada. Fue todo el proceso que vos fuiste haciendo, todos los estados financieros que hiciste en tu vida, todos los aprendizajes y todas las medidas que tomaste en el proceso para cambiarlo y para lograrlo, ¿no? Pero cuando, no sé, hay cosas, siempre se escuchan cosas. Cuando mi libro salga como bestseller en el New York Times, seré un redactor exitoso. O no sé, cuando mi cuadro esté en la galería de arte más famosa, seré un buen artista. Lo que hace la diferencia a las personas de éxito es poder enfocarse en el proceso. Se enamoran de esa práctica diaria, no del evento individual. Obviamente que si logras enfocarte y disfrutar el proceso, también vas a lograr disfrutar de los resultados, de resultados increíbles, ¿sí? Pero hay que saber que fueron por consecuencia de que día a día pudiste ir enfocándote en el proceso. Entonces, como puedes ver, esto del foco, el alcanzar las metas, los resultados, la concentración para el proceso es vital. Sí, es de vital importancia. En el mundo del desarrollo de proyectos, emprendedurismo, finanzas, inversiones, etc., se vuelve vital, no es negociable. Entonces, vamos a estar prestándole un poquito de atención a esto y profundizando de a poco en este apasionante tema que tiene que ver con nosotros como seres humanos, digo, cómo nos comportamos y en base a cómo nos comportamos, qué hacemos y qué decisiones tomamos, qué vamos logrando, ¿no? Entonces, seguramente lo dejemos para el último viernes que viene. Hay otra parte más, hay mucha tela para cortar en este tema y es algo que realmente me apasiona. Pero no me estiro más por el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Yo lo disfruté un montonazo. Saben que me pueden contactar directamente enviando un mensaje directo a Instagram o por el chat de la fanpage de Facebook o enviando un mail a info@creandotusactivos.com por recomendaciones, dudas, comentarios o lo que quieran. Y como siempre te digo, mil gracias por suscribirte a nuestros podcasts en tu canal favorito. Sabes que lo podés hacer ingresando, no sé, desde iVoox, Spotify, iTunes o el canal que prefieras. Buscar Creando Tus Activos y ahí suscribirte para escuchar todos los episodios que tenemos hasta el día de hoy y todo lo que van a venir. Te mando un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.